Otra fiesta mejor que la mía. ¡Qué decoración! ¡Cuántas golosinas! ¡Mira qué tarta de gominolas! ¡Qué piñata y la vajilla infantil! ¡Pero si está todo lleno de globos! En Almacenes Moyano tenemos todo lo necesario para que tu comunión o cumpleaños sea todo un éxito. Estamos en Sevilla, polígono Carretera Amarilla, Avenida de la Industria 57, paralela Avenida de Andalucía. ¡Hasta un carro de chuches! Almacenes Moyano, especialistas en cumpleaños y comuniones.